Boletín informativo. Llegan las fiestas de San Raimundo Afitero. Viernes 11. Llegan las fiestas de San Raimundo Afitero. Viernes 11 por la tarde, desencajonamiento de toros, cohete, entierro y pasacalles. Sábado 12, festival de pelota con Titín III, charanga artistas del gremio y espectáculo taurino con Arriazu. Domingo 13, desde las 5 de la tarde, gran corrida de toros con Iván Fandiño, Fotes y Juan Leal. Lunes 14, merienda popular con mariachis. Martes 15, santa misa, encierro y vaquillas. Durante todas las fiestas, pista de hielo en el Paseo San Raimundo. Mientras el mundo sea mundo, el 15 de marzo San Raimundo, fiestas en Fitero. Así es, y de ello vamos a hablar con su concejal de festejos, Jesús Jiménez. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues se acerca el viernes y se acercan las fiestas de San Raimundo. Hemos podido escuchar en el anuncio promocional todas las actividades que se van a poder disfrutar desde el viernes, el pasacalles y ese desencajonamiento, que yo creo que es una de las cosas que más arraigo está cogiendo, porque recordamos que es la primera feria de toros en la Ribera de Navarra y son esos toros los que se van a producir en el desencajonamiento, Jesús. Eso es, la verdad que De unos años aquí se ha vuelto a recuperar lo que era el desencajonamiento, antiguamente se hacía, pero bueno, pues lo que pasa con las cosas, que se pierden, pero bueno, hace unos años se volvió a recuperar y la verdad que la gente pues le gusta ver el ganado que se va a lidiar días después, en este caso el domingo día 13. Como por explicar un poco a los oyentes, el desencajonamiento, ¿a qué hora será y qué recorrido van a hacer? Explícanos un poco. Pues mira, el desencajonamiento es todo en la Plaza de Toros. Salen de uno en uno los toros de la corrida y lo que se busca es, pues bueno, darle un, yo qué sé, pues reforzar un poco lo que es el festejo de la corrida. Pues que la gente vea los toros que van a lidiarse y, yo qué sé, pues a ver, es un arma de doble filo, porque a veces si el toro no le gusta a la gente, puede ser que te quite aficionados luego para el domingo, ¿no? Pero bueno, lo que va a pasar este año, por lo que vimos en el vídeo de presentación de la corrida, va a incentivar a que acuda más gente a la plaza el domingo día 13. Un vídeo muy bien trabajado, muy visual, además con entrevistas también que podían hablar los toreros que van a estar en la lidia. Pero bueno, nos meteremos a esa faena. ¿A qué hora, como has dicho, en la Plaza de Toros de Fitero? Pues el viernes a las 7 es el desencajonamiento. Muy después bien. De un pasacalles que corre a cargo de la charanga Estropicio, que es la charanga del pueblo. Será este viernes con el pasacalle de la charanga Estropicio, que es la charanga de Fitero. Es el sábado, el día en el que ya nos encontramos por la mañana, almuerzo popular, y los actos que más engalanan este día, yo creo, ¿no? Ese partido de pelota con Titín III y Jóvenes Promesas, que hay que repetir que van a poder ver a Jóvenes Promesas de la pelota, y es algo que cada vez está teniendo más arraigo también en la Ribera, y va a estar acompañado por la charanga artística del gremio. Además, el espectáculo de bravura de la ganadería de Arriazu. Sí, la verdad que el sábado es un día, pues bueno, para todos los gustos, ¿no? Pues al que le guste la pelota, al que le guste las vacas, al que le guste la música, pues tiene un buen día para disfrutar. Empezamos, lo que dices, con el almuerzo, amenizado por la charanga, seguido al partido de pelota. También hay un partido infantil anteriormente para, pues yo qué sé, pues para apoyar también a los chavales de la zona, que aquí hay mucha afición a la pelota y nos ha gustado la idea. Luego seguiremos con la charanga, un pasacalles antes de comer, otro después de comer, y nos iremos al espectáculo de bravura Arriazu. Es un espectáculo que en la zona se ha visto en multitud de sitios, pero bueno, nunca falla, la verdad. Por eso nos hemos decantado por él. Yo creo que es un acierto seguro. Pero bueno, como siempre, gustos, colores. Lo cierto es que los encierros en Fitero se van a conseguir, pero no ha sido nada fácil, concejal. No, la verdad que hemos tenido que sudar tinta este año, porque el viernes por el desencajonamiento, el domingo el domingo hay que hacer el sorteo de los toros de la corrida para los matadores, ¿no? No nos podemos arriesgar a que se demoren esos actos. Luego, el sábado, por la normativa que existe ahora mismo, no podemos tener dos explotaciones ganaderas el mismo día. Entonces, hemos tenido que ir al martes, que es el día del patrón, a hacer el único encierro que vamos a hacer estas fiestas. El lunes es día laborable, entendimos que podía ser un poco más complicado para que venga gente y estemos los del pueblo, y al final nos decantamos por el martes. La verdad que nos hubiera gustado hacer dos, pero bueno, lo hemos dejado así. O sea, que queda claro que todo el trabajo que habéis tenido que realizar es por el tema de conseguir el objetivo final, ¿no, Jesús? Eso es. Al final, en marzo, me gustaría decir también que la ganadería que viene a las fiestas de marzo es la que ganó en septiembre del año anterior el concurso de ganaderías. Entonces, por ganar, te corresponden los festejos de marzo. En este caso, solo hemos podido hacer uno. Si todo va bien y hay entendimiento y no hay problemas, en septiembre pues harán un festejo más porque les corresponde. Bueno, pues eso es paso a paso. Lo cierto es que las fiestas de San Raimundo llegan ya este viernes, como hemos hablado, con ese desencajonamiento a las 7 de la tarde. Entendemos que entrada gratuita para poder verlo, Jesús. Eso es, el desencajonamiento es un acto gratuito. Luego sí que el espectáculo de Arriazu y la corrida, lógicamente, pues tienen una entrada. Y nos vamos a ese día, a el domingo, uno de los días más importantes de las fiestas de San Raimundo, con esa corrida de toros, y también hay que decir que va a haber un pasacalle con tres bandas, además de la localidad. Todos los actos, como recordamos, son este domingo, de los que estamos hablando, pasacalles de las tres bandas, y a las 4:15 con la banda de música, con todo lo que tiene que ver la... bueno, una corrida de toros, pues se va a poder realizar en Fitero. Jesús, háblanos un poco más de este día. Pues mira, el domingo empezamos al mediodía con un pasacalles, como tú bien dices, de tres grupos de Fitero. Uno es la charanga Estropicio, que es la que también hace el pasacalles del Día del Cohete. Otro es el grupo de Jotas de Fitero, de la Escuela de Jotas de Fitero. Y otro es la comparsa de Gigantes. Vale, son los tres grupos de Fitero. La verdad que ya se ha probado alguna vez este acto, y queda muy bonito. Al final son tres grupos que llevan sus tres montoncillos de gente y la verdad que queda un acto, pues, de cara a ellos y de cara a los que los acompañamos, pues muy bonito. Luego, lo que dices, a las 4:15 ya empieza el mundo de la corrida. Hay un pequeño pasacalles con la banda de música, mulillas y demás, y nos vamos todos a la Plaza de Toros. Y a las 5, pues bueno, se podría decir que es el plato fuerte de San Raimundo. A ver, San Raimundo siempre se ha conocido por su feria, entre otras cosas, pero sí que siempre han venido aquí grandes figuras del toreo. Y oye, tanto empresario Pepe Amiguru y Ayuntamiento de Fitero hemos hecho un esfuerzo, hemos echado el resto y se ha conseguido un cartel, pues oye, que podría estar en cualquier plaza. Podría estar en Madrid, podría estar en Valencia, en Pamplona. Bueno, es un cartel de mucha calidad, así que... Vamos a hablar de él, vamos a hablar de ese cartel, Jesús, por favor. Pues mira, el cartel es Iván Fandiño, Fortes y Juan Leal. Son tres toreros, bueno, para el que está metido en el mundo del toro, pues bueno, lo que te digo, que te puedes desplazar a Madrid, a Valencia, a Bilbao, a verlos torear. O sea, que tengamos esto en Fitero, la verdad que, pues oye, hay un run por detrás que la gente estamos viendo que estamos consiguiendo lo que queríamos, que se hable de Fitero, que se hable otra vez de su feria y que esperemos que, si todo va bien y el tiempo respeta, pues andemos cerca de llenar la plaza. Tenemos declaraciones de los toreros. Hola, buenas tardes a todos. Como bien sabéis, para mí Navarra es una tierra que siempre me ha acogido Iván Fandiño y a la que tengo especial cariño. Por lo tanto, este año, que es el 2016, espero que sea una de las temporadas importantes de mi carrera. Me hacía muchísima ilusión empezar en vuestra tierra. Así que no me falléis, ahí os espero, Fitero, el día 13 de marzo. Entrada que se espera, como estabas hablando. ¿Qué capacidad tiene la Plaza de Toros de Fitero, Jesús, concejal del Ayuntamiento de Fitero? La capacidad de la Plaza de Toros, oficialmente, estamos entre 1.100 y 1.200 personas, ¿vale? Si se llena, pues oye, ojalá se llene, de verdad. Tanto para el empresario como pues a nivel de pueblo, pues oye, es importante que se desplace gente a nuestro pueblo, que vea que, oye, que tenemos cosas como para que les atraiga y puedan venir y se pase una buena tarde. Esperemos que todo vaya bien, a ver si es verdad. Tenemos el domingo, el lunes hay una merienda y una ronda por los bares con mariachis, y es el martes, el día de San Raimundo, 15 de marzo, con dianas, con, bueno, con auroros, también hay encierros, también nos encontramos con bastantes actividades, todas ellas para que Fitero lo disfrute, tanto el lunes como el martes, día de San Raimundo. ¿Qué podemos decir a la audiencia de estas fiestas? ¿Que te apetece invitarles a los oyentes de Radio Tudela, Radio y Sonora FM? Por supuesto, bueno, sirva esta entrevista para, pues, para invitar a todo el mundo a Fitero y a que se acerquen, a que vean cómo son nuestras fiestas, que seguro que no se arrepienten. Hay actos para todos los públicos, para todos los gustos y, oye, te aseguro que el que venga no se va a quedar indiferente. Lo han escuchado Jesús Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Fitero. Mucho trabajo detrás de este ayuntamiento con su alcalde, con Raimundo Aguirre, y con los diferentes ediles del Ayuntamiento de Fitero que hacen todo lo posible para que los fiteranos y fiteranas estén lo más a gusto posible. Y estas fiestas, pues, es un motivo de alegría, ¿no? De disfrutar, de estar, de salir y de compartir. Gracias por haber estado con nosotros, Jesús Jiménez. Vale, muchas gracias a ti, Paul. No nos olvidamos, disculpa, de que hay una pista de hielo para todos los amigos que quieran asistir. Hay una pista de hielo, ¿verdad? Durante todas las fiestas. La verdad que no lo he dicho, pero sí que está durante los 5 días. El viernes empezamos por la tarde, de 4:30 a 9:00, y luego sábado, domingo, lunes y martes se repiten horarios, de 11 a 2:00 y de 4:30 a 9:00. Estará colocada en el Paseo San Raimundo. Y bueno, ahí está para que todo el mundo que venga pueda disfrutar de ella. La verdad que es una novedad que no lo hemos tenido en un campitero. Está empezando a funcionar por aquí, por los pueblos cercanos, y hoy nos hemos atrevido a traerla a ver qué tal funciona. Gracias, Jesús Jiménez, de nuevo, por haber estado en la sintonía de Radio Tudela, Radio 96.0. Gracias. Muchas gracias, Paul. La Feria de San Raimundo, las fiestas de San Raimundo, en la programación local de Radio Tudela, es Radio.